Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y de todo el mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En esta tarde de la emisión del programa de este día jueves, iniciaré mencionando que el Ecuador es y será un país amazónico. Hoy, 12 de febrero, se celebra el Día de la Amazonía Ecuatoriana. No olvidemos que nuestra historia es milenaria, que antes que se descubra, fuera descubierto, entre comillas, el río Amazonas por Orellana, nuestras culturas originarias ya mantenían conexiones, caminos, flujos fluviales y internamente, e incluso llegaban hasta el Caribe esas conexiones. Como lo verificaron los científicos latinoamericanos, como el cubano Antonio Núñez Jiménez, líder de la expedición, y el arqueólogo ecuatoriano Lenin Ortiz, cuando realizaron la expedición en canoa del Amazonas al Caribe en el año de 1987. La misma que partió desde el puerto de Misahuallí en la provincia del Napo, pasando por Iquitos en el Perú, Manaos en el Brasil, y luego se conectaron por el Atlántico hasta el Caribe, Cuba. Esta expedición la realizaron con canoas construidas por las runas del río Napo, comuna del Pano, con técnicas originarias. Siempre nos contaron que el poblamiento del Caribe vino hacia estos territorios. Los expedicionarios, con las investigaciones y estudios, descubrieron que el poblamiento del Caribe partió desde la cuenca del río Amazonas hacia el Caribe, a lo cual denominaron todos estos investigadores esta ruta, el Amazonas, como ruta cultural milenaria. ¡Viva la Amazonía ecuatoriana! Y haciendo un homenaje en su día, recorreremos la Amazonía e invitarles a que todos ustedes tengan como opción también para que en este próximo feriado de carnaval, pues visite la Amazonía ecuatoriana y sus diferentes provincias. Hoy continuaremos hablando de los carnavales, de esa memoria oral que se mantiene y se transmite a través de los cuentos, leyendas y mitos. Hoy conoceremos un poco más sobre este personaje principal de los carnavales, sobre todo el de Guaranda, como es el Taita Carnaval. También su proceso, sus orígenes y sobre todo esa participación y ese enlace que tiene con los apu tutelares y la naturaleza y los mensajes que cada año recibe el Taita Carnaval para que sea transmitido a sus comunidades. Quiero también, en la tarde de este jueves del programa, quiero reiterar la invitación para que ustedes acudan a la Feria de Inclusión Social. ¿Se acuerdan que el día de ayer tuvimos a estas manos maravillosas, a estos artesanos adultos y adultas mayores que pertenecen al grupo de Manitos Traviesas? Entonces, sí me gustaría invitarles para que ustedes acudan, que van a estar, empezó el martes, la Feria de Inclusión Social, donde exponen una diversidad de productos maravillosos, de buena calidad, a buenos precios. precios, precios directos del productor al consumidor. Ellos están ubicados en la avenida, en la plaza de la avenida Amazonas y Jorge Washington esquina. Así que aportemos a la producción nacional para ese detallito por el Día de los Enamorados, para cualquier día del año. Siempre acuérdese de consumir lo nuestro. Y los artesanos hacen un gran esfuerzo por mantener nuestra cultura, son generadores de la misma y por ende también generadores en el aparato productivo del Ecuador. Hoy escucharemos excelente música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, bienvenidos y bienvenidas. También esta tarde la dedicaremos a recorrer por varias provincias del Ecuador y así motivarles para que hagamos un turismo nacional. Bueno, y también saludamos a mi querido Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control, y también al Diego Salazar en la parte de edición del programa. Y te vas de vacaciones, mi querido Dani, lo toca trabajar. Ah, concierto, porque Daniel Castellanos, aparte de tener el jueves, hoy tienes tu programa, ¿a qué hora? A las 8 de la noche, de así de rock, de metal, así, vive el rock, dice el Daniel, también es músico, es el bataquero de la radio. Entonces, bueno, a disfrutar, y la gente que se queda en Quito y en la provincia de Pichincha, hay tantos lugares cercanos para disfrutar, irse a los parques, visitar los museos, disfrutar de las diferentes comparsas y ferias que se van a realizar en el Distrito Metropolitano de Quito. Y también quiero hacerles otra invitación para que ese feriado usted aproveche y conozca las pirámides de Cochasquí, ubicadas en la parroquia de Tocachi del Cantón Pedro Moncayo. Están ubicadas estas pirámides de Cochasquí, que fueron, se atribuye a la construcción, a la cultura caranqui, quitucara, y que de alguna manera u otra es un centro de observatorio astronómico. Entonces les invitamos, justo al frente del complejo arqueológico se encuentra la Reserva Patrimonial Quilao. Usted puede ahí acampar, puede llevar su propia alimentación y preparársela, estar en contacto directo con nuestra verdadera historia, pero sobre todo también con la naturaleza. Puede subir a las lagunas de Mojanda, a la cascada de la Pacha que está, y también conocer las diferentes pueblos, parroquias, comunidades que están en todo este sector que parte de las pirámides de Cochasquí. Bueno, iniciamos nuestro programa y nos vamos justo a la Amazonía ecuatoriana. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La Amazonía ecuatoriana. Selva llena de misterio y aventura en una tierra intrigante y chamánica. Es un territorio cubierto de vegetación milenaria donde se descubren animales salvajes que viven en bosques frondosos, que limitan con elevaciones que sobrepasan los 5.000 metros de altura. De clima tropical y lluvioso, de abundante y exóticas fauna y flora, es un bosque de ricas maderas, cedro, guayacán, roble, caoba, tagua, caucho, zarzaparilla y verbasco, así como el plátano, la yuca y las plantas medicinales de propiedades milagrosas. La selva espesa y misteriosa, cruzada por grandes y caudalosos ríos como el Aguarico, el Coca, el Napo, el Pastaza, el Santiago y sus afluentes en gran parte navegables. Desde Tenamacas o Nueva Loja se puede partir para investigar los secretos de la flora y fauna salvaje, de los habitantes que hablan con los espíritus, o participar en muchas aventuras entre las que se cuentan el rafting, el kayak, el ascensionismo, entre otros. Son muy importantes las reservas ecológicas con su mega diversidad e importantes etnias que muestran sus costumbres ancestrales y sus lenguas nativas, que han sabido convivir de la mano con la naturaleza. Viajemos hacia la provincia de Sucumbíos, capital Nueva Loja, población 128.995 habitantes, con una superficie de 18.327,5 kilómetros cuadrados.

mujer hecha de perlas y corales que no te has visto en un espejo. No sabes cuánto vale tu reflejo. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a aguantar tanta violencia, tanta maldad? Libérate a ti misma. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. Y sus alas no pueden mostrar por aquí el salvaje que le ha cortado las ganas de volar. La confianza, la libertad y el amor por sí, las ganas de vivir y empezar. No más golpes para la indiferencia, nada de insultos, nada de amenazas, confía en ti. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. Y sus alas no pueden mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Comunícate con nosotros al 2220-966. Así es, y ya tengo en la mesa de trabajo, tengo el privilegio, el gusto de contar nuevamente con otros integrantes de Manitos Traviesas, de este grupo de adultos y adultas mayores, ¿no? Y que se encuentran en la Feria de Inclusión Social desde el día martes y van a estar hasta este sábado 14 de febrero en la Plaza de la Avenida Amazonas y Jorge Washington, con una diversidad de productos. Ayer conocimos algo de la apicultura con doña Irma Pazmiño, que está exponiendo, también de doña Consuelo, la presidenta que trabaja en todo lo que es bisutería, y la otra artesana que trabajaba en lo que es chaquira y también pintura. Hoy tengo el gusto de contar con otra gran amiga que la conozco hace muchísimos años, otra guarmi, guerrera, trabajadora, emprendedora, como es Consuelo Herrera. Ella se dedica a lo que es la bisutería, pero también a esos dulces tradicionales, a las golosinas que ya normalmente ya no comemos habitualmente en las actuales generaciones, en los niños, ¿no? Y sobre todo también a la chocolatería. También está con nosotros María Teresa Guayaquil García. Ella es una tejedora de caminos, de esperanzas. Ella con sus manos maravillosas teje esas bufandas, esos chales, esos sacos, en diferentes tipos de lana, desde lana de borrego hasta en lana de hilo de algodón, ¿no? De lo que usted desee, ella le teje, teje caminos, teje sueños. Y también otro gran artesano, como es Luis Fernando Gijón. Él es un repujador en cuero, ¿no? Él es de origen colombiano, pero vive desde los 15 años aquí en nuestro país. Es todo un ecuatoriano. Con ellos, más adelante, después de la historia que no nos fue contada, que les habíamos ofrecido hablar sobre el Taita Carnaval, este personaje, vamos a hablar un poco de sus procesos de trabajo, de dónde son, de sus experiencias y de lo mucho que todavía tienen que dar a la sociedad. Y lo están haciendo a través de sus trabajos, con sus manos hábiles, aportando al aparato cultural y productivo de nuestro país diverso y maravilloso. Así que les doy la cordial bienvenida. Saludemos rápidamente para irnos ya a esa historia que no nos fue contada. ¿Cómo le va, mi don Luis Fernando? Qué gusto bien, contar con su presencia. Permítame primero un agradecimiento para usted y un saludo a todos los radioyentes. Y que les estamos invitando a la feria que está en la Plaza de los Presidentes de acá del Amazonas y Jorge Washington. Perfecto. Y también saludamos a doña María Teresa. ¿Cómo le va? Qué gusto contar muy, con su presencia. Muy agradecida por el acogimiento para nosotros y también invitándoles a la feria que invita mi compañero a la Plaza de la Presidencia. Y aquí estamos con nuestras manos creativas para poder sentirnos útiles en la sociedad. Para podernos nosotros, no por adultos mayores, estamos ya de tenernos pena, no, nah, tenemos que seguir adelante. Están mejores que cualquiera. Estamos adelante hasta que Dios nos dé salud. El conjunto juvenil, por supuesto que sí. Y mi gran amiga, mi doña Consuelo Herrera, qué guerrera, cuántas experiencias, cuánto trabajo de organización que hemos ido de la mano con mujeres, hombres y de todas las productoras de nuestro país, mi doña Consuelo. Qué gusto contar con su presencia acá. Gracias, agradeciéndole mucho. Conociendo de su gentileza, su amabilidad, licenciada Yuma Ortiz, lo que me quepa decirle, Dios le pague. No, ¿cómo crees? Sabe que nosotros ya nos conocemos mucho tiempo y yo a base de mi trabajo, lo que elaboro yo todo, lo que es en bisutería, juguetería, chocolatería, inclusive usted me conoce en el área gastronómica. Ay, riquísima, también tiene unas manos maravillosas para el deleite de nuestros paladares. Entonces, de igual manera, acojo las palabras de los compañeros que ahora somos un grupo de adultos mayores que tiene como nombre Manos Maravillosas, porque de nuestras manos salen muchas cosas. Elaboramos, yo de mi persona, yo elaboro todo lo que es collares auténticamente modelos originales míos. Así, y ninguno se repite, eso no más adelante, así que no se pierda. Hago diferente tipo de en chaquira, chaquirón, en todo tipo. Y en piedra y en otras cosas más. Charosky. Y no, y que nos va a vamos a hablar más adelante en el segmento Manos Hábiles. Así es, bienvenidos también a toda la gente que se conecta en este momento, 940 AM y por el espacio, obviamente, de la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, nos vamos a esa historia que no nos he contada con el Taita Carnaval. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Taita Carnaval. Cada carnaval para las comunidades de Guaranda constituye motivo de gran regocijo, pero también de reflexiones y decisiones comunitarias. La víspera del domingo de carnaval, toda la comunidad tiene un sueño. Ese sueño consiste en hacer una especie de balance de lo bueno y de lo malo que ha ocurrido durante el año. ¿Fueron o no correctas las decisiones sobre la siembra? ¿Fueron positivas o no las decisiones tomadas en torno a la forma de organizarnos? ¿La gente se portó bien o mal? ¿Los esposos se portaron bien con las esposas? ¿Los padres con los hijos? ¿Los vecinos con las vecinas? Se hace un examen de todo lo acontecido. El líder de la comunidad también sueña esa noche, pero al día siguiente pregunta a todos lo que ha soñado, y esto sirve para establecer el diálogo, para hacer una especie de resumen del modo en que ha transcurrido la vida comunitaria. Esas reflexiones son una especie de testamento que se hace al fin de cada año. El jefe de la comunidad tiene que comunicárselo al Taita Carnaval, que se aparece cada año para escucharnos y para aconsejarnos a todos como a sus hijos. Dicen que Taita Carnaval es un hombre ya entrado en años, muy alto y elegante. Se viste con pantalones blancos y usa un poncho como los de los hombres del Chimborazo, rojo con listas de colores a cada lado. Taita Carnaval se aparece siempre por el lado del Arenal, el de fina arena plateada, que está justamente detrás del Chimborazo. Dicen que Taita Carnaval se aparece por esos lados porque de ese costado hay una cueva con una puerta que conduce al interior del Cerro Chimborazo. Cuando Taita Carnaval llega a la medianoche, llega hasta esa puerta, la cual se abre y le da paso. La puerta da a la casa del Taita Chimborazo. Es una mansión maravillosa, llena de objetos de oro. Todas las plantas son de oro, igual los animales. Allí reina la abundancia. Hay todo tipo de granos, en fin, lo que uno puede imaginar. Taita Chimborazo es un apuc, es decir, un espíritu muy poderoso que cada carnaval recibe en su morada a Taita Carnaval, para agasajarlo y para conversar acerca de lo que ha ocurrido en las comunidades durante todo ese año. El jefe de la comunidad también debe caminar solo hasta la puerta de la cueva que conduce a la morada del Taita Carnaval. Dicen que entra allí, se encuentra con los dos padres. Allí él también es agasajado y bien recibido. El jefe tiene la obligación de darles cuenta a los dos de lo que ha ocurrido en su comunidad. Tiene que decir dónde se han acertado y dónde se han cometido equivocaciones. Debe escuchar los sabios consejos que les dan los taitas Chimborazo y Carnaval. Con estos sabios consejos y con la promesa de hacer cumplir fielmente estas órdenes, puede salir del interior del cerro el jefe comunitario. Al día siguiente, reúne a todos y les explica los consejos que ha recibido y él mismo, a su vez, entrega a todos sabias advertencias y profundas enseñanzas. Todas estas orientaciones sirven para planificar el año que viene hasta el nuevo carnaval. Es preciso dar cuenta de lo acontecido. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. Ya estamos de regreso y justamente reiteramos la bienvenida a doña Consuelo Herrera, a doña María Teresa Guayaquil, a Luis Fernando Gijón, que son los artesanos que pertenecen a este grupo de adultos y adultas mayores Manitos Traviesas. Reiterarles la bienvenida y justamente conocer un poco más de su trayectoria, de cómo iniciaron con esta relación con el arte, ¿no? Porque son artistas populares nuestros artesanos y aportan al 26% de la población ecuatoriana, como digo y seguiré diciendo, se dedica a una actividad productiva artesanal. ¿Cómo le va, mi doña Conce? ¡Qué gusto de nuevo! ¿Cómo ha pasado? El tiempo pasa, pero usted está igualita, oiga. Gracias, licenciada, con sus ojos de cariño me ve igual. Pero en realidad yo me he dedicado así de lleno a las ferias, porque como uno se anda elaborando, donde se puede vender es en ferias y damos a precios bien módicos, como usted. ¿Cómo inició? ¿Inició primero con gastronomía y luego se pasó a la artesanía o era complementario la gastronomía y la artesanía? No, primero yo he seguido diferentes cursos y para estar actualizada en cuestión de chocolatería hay que seguirse actualizando en cursos permanentes. ¿No? Por ejemplo, yo comencé con bisutería y juguetería, donde que yo elaboraba los peluches cuando era para San Valentín, yo me amanecí haciendo los monstruitos. Y era el auge de los peluches, que no había todavía tantas importaciones, sí, que traían, ¿verdad? Que se entonces a mí me pedían por docenas unos monstruitos que yo sabía hacer, de la cual he dejado de hacer porque primeramente ya a la edad que tengo, 64 años, como que se va perdiendo un poco la visión, entonces coser de noche no se puede. La chocolatería de igual manera yo me amanezco fundiendo, cuando había buenos pedidos, bocaditos rellenos con pasas, nuez, mermelada, manjar, de todo. ¿Qué chocolate utiliza? Yo utilizo el Cover Choc, que es nacional, es de nosotros, pero igual le mezclo con Rialza, que es colombiano, pero más trabajo últimamente con Cover Choc, que es un buen chocolate, que es de la Fabril. Así es, y aparte la Fabril es muy bueno. El cacao, excelente, el aroma que se produce. Y el precio no es muy, muy alto, porque siempre hay que conseguir un poquito módico el precio, pero que sea de calidad. ¿Y cómo se prepara un chocolate? ¿Cómo usted lo prepara? Si nos puede dar sus secretitos. Encantado. Ahora, por ejemplo, el Cover Choc ya le viene en ficha. Ya solo se le pone en una ollita en baño María. Y tenemos los moldes de acetato. Son modernísimos, ya no se pegan ni nada, sino que salen. De golpe. Y también entonces, es donde acetato también sirven para moldes para pastel, ¿verdad? No, el de acetato es un molde en plástico duro. Y hay unos de caucho ahora, entonces. Ese es para hacerle el que viene pegado, los corazones que se le pegan, entonces es el de caucho. Yo trabajo con el de acetato, una vez fundido en baño María, hay que evitar que no se... pase. No se moje, ni siquiera le pegue una gota de agua, porque se empaniza y queda como la caca de perro el chocolate, ya no vale. Eso ya se sirve nomás, pero una vez fundido ponemos por cucharadas en el moldecito y en 5 o 10 minutos está listo el chocolate. Ponemos un palillo para chupete, en caso de bocadito le fondeamos con chocolate, le ponemos el bocadito, sea almendra, fileteada, nuez, pasa, mermelada o si se pone licor pero en crema. Entonces le tapamos una vez ya fundido el chocolate que esté un semiseco, le tapamos el bocadito y para hacer el manicho ponemos primeramente el maní en el molde del manicho y le ponemos el chocolate líquido que está en baño María. Yo ayer tuve la oportunidad de consumir, de deleitarme con ese sabor maravilloso y son unos chocolates, miren, riquísimos, así que es un buen detalle para regalar por San Valentín, para cualquier día, fecha del año, todos los días, comer chocolate le da energía a los seres humanos, ¿verdad? También, bueno, estamos aquí con doña María Teresa Guayaquil. Usted teje caminos, teje esperanzas, ¿verdad? ¿Usted es quiteña? Quiteña. También doña Consuelo es quiteña de pura cepa. Quiteña, ¿de qué barrio de cepa? Es? Soy yo nacida en el antiguo maternidad que queda en Amontúfar y... O sea, es quiteña ya, de pura cepa. Pero yo me crié, soy del centro de Quito, Rocafuerte, Imbabura. Y todavía sigue viviendo en el centro, ¿verdad? ¿O ya no? No, ya no, ahora vivo tras del Colegio Amontúfar. Bueno, pero... Por ahí, medio cerquita. Medio, al frente del centro, ¿no? Y usted, mi doña María Teresa, es soy quiteña. Yo nací aquí en la 12 de octubre, entre Wilson y Veintimilla. Ahí era la casa de mis abuelitos, ahí nací. ¿Y dónde aprendió el arte de tejer? Yo trabajaba, la verdad es que yo trabajaba y siempre me caracterizaba por ser puntual. Entonces resulta que yo llegaba muy temprano al trabajo y se me puso con los días fríos. Yo no he tenido ningún curso, nada, yo he aprendido solo así. Autodidacta. Soy empírica, cabe decir, porque yo no he tenido ningún curso, nada. Comencé haciendo algo a mi manera y como que a mis jefes les gustó. Me decían, esa véndame a mí, esta otra véndame a mí. Entonces comencé así. Entonces le digo, como yo soy madre soltera. ¿De cuántos guaguas? Tengo tres profesionales ya. Y gracias a su trabajo, ¿verdad? A mi trabajo. Ese es el ejemplo de las Guarmis del Ecuador. Le digo porque yo no me he dejado derrumbar. Yo les digo a mis hijos, siempre con la frente bien alto, hijitos, sí. Porque pese a ser soltera, he pagado arriendo, he pagado educación, he pagado vestuario de mis hijos, les he dado lo que yo no he tenido, lo que yo quise ser y no pude, les di a ellos. Yo me siento orgullosa por eso y ahora quiero seguir siendo útil porque no me gusta ser una persona así. Yo no puedo, un instante no estoy. Entonces yo tuve la... ¿Cómo le puedo decir? Tuve el gusto de que a mis jefes les gustó. El uno me pedía, el otro me pedía, mis compañeritos. ¿Y qué es lo primero que tejió? Una bufanda. Una bufanda. Una bufandita hice, media chueca, media no sé qué. Pero la verdad, con que le haga a su madre, mi hijo era... Era feliz, era orgulloso, pues, el amor de madre. Esto me hizo a mi madre. Entonces, así comencé. Tal punto que llegó que es como vicio lo que tengo ahora de hacer mis cositas, porque no puedo dejar de hacer. Y ahora que estoy como jubilada ya, como una abejita, mi hija me dice que soy la arañita, me dice, porque tengo, le digo, la dicha, que estoy sola ya, estoy sola, pero no puedo estar tal vez acostada, durmiendo, mirando televisión, no. Y esa es una etapa de la edad de las personas que, pues bueno, sí, uno tiene que hacer lo que le dé la gana, en pocas palabras, ¿no? Disfrutar de la vida. Yo en la mañana sí estoy corriendo por aquí y ya tardecito, a la mediodía estoy tejiendo lo que yo puedo hacer. Lo que yo hago es gorritas, bufanditas, cintillitos. Estoy haciendo unas manillitas que me pidieron para niños. Así, pero no tengo una especialidad, alguna puntadita. Mi hija, tengo una de mis hijas que sabe mi hijita hacer, pero ella no tiene tiempo. Hay veces que me enseña, pero ya mi mente no está bien, entonces me olvido. Pero bueno, lo que hace, pero, sigue, es maravilloso, ya, son unos tejidos lindísimos. Sí, tienen que ir hasta el día sábado en la Plaza de los Presidentes, me dice que se llama, qué horror, decirme la orden. Estamos a la orden. Que es en Avenida Amazonas y Jorge Washington. Sí, mi reinita, con todo cariño estamos con los brazos abiertos para ofrecer las cosas que hacen nuestras manitas. Qué linda, mira, qué lindos nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. Ellos son los transmisores de ese conocimiento, de esas enseñanzas. Eso no hay que olvidar nunca en nuestra memoria, queridos amigos y amigas. Y por ahí vamos también, nos llega la época, pero tenemos que ir socializando, que no se pierda esa, que no existe esa brecha generacional, que a veces el mundo globalizado, la tecnología, menospreciamos esos saberes y ese amor que solo los abuelitos y abuelitas pueden darnos. Así es, mi señor Luis Fernando Gijón. Repujador en cuero, es un arte muy antiguo y que ya se está perdiendo, porque no hay muchos artesanos en la actualidad que se dedican al repujado en cuero. Sí, este arte vino con los esclavos africanos. Ellos les arreglaban las monturas, las pecheras a los españoles. Sí. Y a portugueses. Y entonces se quedó aquí cuando se escaparon los negros de la esclavitud de los españoles, quedaron algunos artistas entre ellos, y de ahí se vino regando con los indígenas, después ya con los mestizos. ¿Y usted aprendió en Colombia? ¿De qué parte de Colombia? No, yo soy del norte de Santander. Ya. Ajá. Mi papá, él trabajaba el repujado en cuero. Con él di los primeros pasos. Ya después vine acá a estudiar. Entonces necesité ya de comprarme yo cosas para los estudios. Entonces comencé a trabajar. Hasta la fecha de hoy ya sigo con el mismo arte. Claro, lo he ido perfeccionando porque yo comencé a hacer cositas chuecas, todo. Pero ya con los años ya me llegué a convertir en un maestro. Es un gran maestro, por supuesto, un gran exponente y referente. Vive desde los 15 años aquí en el Ecuador. ¿Y ha enseñado, ha transmitido su arte? Cuando tenía empleado, sí. Pero ya comenzó a disminuir la cantidad de trabajo, entonces ya no había como tener empleados. Hasta ahí nomás llegamos con las personas que se les enseñaba a trabajar. Pero hay que motivar y que sea una pauta también para la secretaría que está a cargo de la Margarita Carranco, de esa maravillosa señora que conocí ayer de Lamparito, ¿verdad? Que les está ayudando muchísimo y que sean una herramienta y una motivación este tipo de ferias de inclusión social, pero también para abrir espacios para capacitar, que nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos y abuelitas transmitan ese conocimiento. Y vamos a irnos a otro segundo corte musical, y para los enamorados nos vamos con Aute, Sin Tu Latido. Enseguida regresamos conversando más y conociendo a estos artesanos de manitos traviesas. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío,

que enriquece el alma. Eso es la artesanía. Y va coligada con el turismo. Donde usted vaya siempre va a querer llevarse algún recuerdo de donde, del lugar donde visitó. Y qué mejor aportando a la producción nacional. Justamente estamos con el grupo de adultos y adultas mayores, manitos traviesas, y que justamente están en la Feria de Inclusión Social que está realizándose desde el martes 10 hasta el, desde el martes 11 hasta el sábado 14 en la Plaza de los Presidentes, ubicada en Avenida Amazonas y Jorge Washington. Estamos conversando con doña Consuelo Herrera, doña María Teresa, y nos habíamos quedado conversando con el maestro Luis Fernando Gijón, un repujador en cuero. Se me dice que es de Colombia, de Santander, vino acá a los 15 años. Esta es una herencia que le dejó su padre, es un legado, y que ha trabajado toda su vida en repujar el cuero. ¿Cómo repuja el cuero? ¿Cuál es la técnica? Bueno, son con herramientas metálicas a base de golpe. Ya. Uno puede... ¿Consuela o cuero? Ese proceso del cuero, explíquenos. No, el cuero para calzado no, ese no se utiliza porque es muy fino. Tiene que ser en suela o baqueta. Ya, que es importante. Según el trabajo se escoge el grosor del material para poder elaborar el objeto que se vaya a hacer. Ya, y una vez que ya está cogida la pieza para pasar al repujado, ¿cómo se repuja? ¿Cómo hace el diseño? Bueno, primeramente nosotros ya tenemos que tener un dibujo. Puede ser, digas usted, un monumento o una fachada de la de la compañía, de alguna iglesia de Quito. Sí, cualquier dibujo que sea, como le digo, puede ser un ramaje, puede ser una fachada, puede ser un bulto, o sea, digamos, cualquier diseño. Entonces primero le calcamos el dibujo al cuero. Una vez que está calcado ya el dibujo en el cuero con papel carbón, ya se le humedece un poquito y comienza a hacer el repujado, a darle la forma al... ¿Y qué instrumentos utiliza? Bueno, nosotros le llamamos puntos, otros les llaman cinceles. Ya. Son metálicos. Ya, a punta de cincel y puntos usted va golpeando. Sí, se le va dando, o sea, porque esa es la idea del repujado, ¿verdad? Sí. Ir dando golpes como martillitos y con esos golpecitos puntiaguditos para ir dando la forma del diseño dibujado, planteado, ¿verdad? Sí, son golpes continuos, hay que tratar de dar con una sola fuerza el golpe para que no se vaya o quede muy profundo o quede menos profundo, que vaya todo igualito ya la forma, la figura. Y una vez que ya está golpeado, repujado el cuero. Ya una vez que ya está, según lo que vayamos a hacer, ¿no? Si vamos a hacer un baúl, entonces tenemos que hacer la armazón de madera. Que era lo más tradicional, que se conocía el repujado con los baúles. Después ustedes comenzaron a involucrar otros diseños, a aportar otros diseños para que se vaya expandiendo, ¿verdad? Y también eran las típicas para el fogón, como es las... Ah, los fuelles, sí. Los fuelles, ¿verdad? Para las chimeneas, sí, para las chimeneas. Y también las monturas de los caballos, ¿verdad? Que era lo específico en un inicio que se hacía, ¿verdad? Sí, monturas para muebles también se hacía... Y bueno, en el arte quiteño, las evidencias en las iglesias de esos grandes comedores que se sentaban a las grandes francachelas y comelonas, nuestros curitas, ¿no? Encuentras todas con ese tallado en madera y justamente los espaldares y los asientos repujados en cuero. Todavía existen en la presidencia los muebles de cuero. Yo tengo unos, le cuento. Gracias a Dios heredé de por ahí a alguien. Y tengo un comedor, gracias, tengo ese privilegio de contar con un repujado en cuero, ¿no? De la época de la escuela quiteña, ¿no? Claro, de es un arte bien antiguo, sí. Y que justamente con las tachuelitas, así como lo hacen los baúles, van poniendo la decoración, sí, con, ¿no? Con estoperoles. Estoperoles, sí. Mire, hemos aprendido algo. No las tachuelitas, Daniel, no, estoperoles, por favor. Sí. O sea, primero se le ponía clavitos, unos clavos de zapatero se llamaban, porque ahora tachuelas. Sí. No, llaman, ¿no? Unos clavos. Clavitos chiquitos, negritos. Sí. Unos clavitos más o menos de unas 3/4 de pulgada por ahí, o media pulgada, para sujetar el cuero. Entonces, como eran delgaditos, al lado del clavo se le pone el estoperol. El estoperol, ¿verdad? Ya para adornar, ya ponerle adorno. Para adornar, y esos estoperoles son maravillosos, acabados. Muchos de bronce y cobre, ¿no? Antes eran, diseño. Sí, antiguamente sí eran cobre, o bronce. Yeah. Ahora ya no, ahora como ya la técnica ha cambiado a ¿cómo se llama? vendido ahora, otros materiales, sí, ¿verdad? No, más que todo las técnicas ahora son solamente cromados nomás. Ah, ya no es repujado, ya, que era todo una serie también, el acado y el labrado, claro, que tenían claro, esas tachuelas. Los estoperoles. Estoperoles, por favor, estoperoles. Y toda una vida del repujado. ¿Cuántos hijos tiene mi don? Una guaguita. Sí, y también le enseñó a hacer. No, yo soy muy mal genio para enseñar. Por lo menos es sincero, no me interesa enseñar. El que no aprende rápido no aprendió nunca. Si no me hacen bien, no vale. No sirve para que haga. Es que así era la antigua escuela de los maestros y de los oficiales, de los artesanos, de los talleres. Era así que tenías que aprender, pero así bien, bien prolijamente, claro, o si no, te mandaban nomás, vaya, sí, dedíquese a otra actividad. Si no servía para el arte, si no aprendía bien, no sirve para el arte. ¿Y has hecho cuadros, mi don? Tengo una cena. Sí, ahora últimamente el año antepasado, me dio por hacer una cena. Una cena. ¿Y cuánto tiempo se demora, por ejemplo, en hacer un cuadro? Me demoré bastante tiempo porque quise probarme hasta dónde podía llegar. Ya. Dije, no, yo tengo que hacerla. Y la hice. Porque nunca había hecho yo un cuadro. Hice incluso, también tengo una Virgen de Guadalupe. Y en esta feria, ¿qué está exponiendo? ¿Ahora qué produce normalmente? Lo más comercial son los baúles. Hay los llaveros, manillitas. Y las manillas tan lindas. Hay joyeros en forma de corazón, redondos, ovalados. Qué lindo detalle para el día de los enamorados, pero realmente, bueno, estas fiestas, qué chévere, el Día del Amor y la Amistad, pero deben de ser todos los días, deben ser festejar, la amistad y el amor debe primar en todo lo que hagamos, mi doña Consuelo, ¿verdad? Sin amor no hay nada, si usted hace las cosas por obligación, nunca le van a salir bien. Tiene que hacer, aunque sea lavar o barrer un patio, hágalo con ganas, con amor, con dedicación. Y va a ver que todo fluye, fluye. Y yo creo que el ejemplo que nos dan nuestros artesanos, nuestros artistas populares ecuatorianos, es lleno de amor. O sea, todas sus obras, todo su acabado, su producto final, lo demuestra. Es con amor, bien se hecho. Se plasma, así es. ¿Y cómo eran los carnavales? Usted que es quiteña de pura cepa y a los quiteños siempre nos ha gustado mojarnos. Eso digo, antiguamente era una maravilla. Yo a mis 64 años sí extraño bastante porque habían desfiles y de lado a lado nos lanzaban agua y estábamos felices. Venía la harina, venía el huevo encima de la cabeza. Felices. Y las anilinas también, pues. Y nos ponían achote. Achote en la cara, parecíamos cucuruchos. Estábamos una maravilla y terminábamos en la casa de algún amiguito, nos reuníamos, nos servíamos algún bocadito que se preparaba y se acabó el carnaval. Pero yo extraño mucho el antiguo carnaval, que era con desfiles. Con desfiles en su tiempo por todo el centro histórico, ¿verdad? Por todo el centro histórico. Y no habían las bombas de caucho, ¿no? Porque son qué peligro. Eso sí es una agresión, eso es sí se peligro. Debería prohibir. Pero, por ejemplo, había las cascaritas que todavía se utilizan en Cuenca, como hablábamos ayer. Las cascaritas de cera, ajá, ¿no? Ese es cascarón, ¿no? Ese es un cascarón que hacen con cera. Exacto. En agua, ese es el cascarón. ¿Y usted lanzaba esos cascarones? No conocí, supe por mi madre, pero en mi tiempo no, en mi madre tiempo ya. ¿Y a usted le gustaba el carnaval, mi doña María? Muchísimo. Mire que yo me crié en mi barrio, salí de aquí del Girón, que se llama el barrio donde yo nací. A los 11 años yo me fui de aquí al Batán. Yo viví en la subida a Villavista. Yeah. Yo me crié con las familias mejores de Quito porque éramos los únicos pobres. Yeah. Todo eso era con el doctor Benjamín Carrión, calma bendita, con vea, los nietos. El fundador nuestro, con los Benjamín nietos. Carrión. Ellos son los amigos de mi infancia, con ellos me crié, con los Payares, con los Portilla, con los Melir Martínez. Con Arma Bendita, el Guayasamín. El maestro Osvaldo. Cuando Guayasamín, ellos pasaban, claro, el maestro, maravilla. Ellos eran nuestras amistades y nosotros éramos un grupo de muchachos. ¿Y usted vive todavía en Bellavista? No, ahora vivo en Carapungo. Vivo en Carapungo, pero yo me acordaba lo que era la niñez de nosotros. Nosotros nomás éramos pobrecitos. ¿Cómo usted piensa que iban a salir de esos caserones a echarle agua? No, nosotros, justo a los empleados y pintores que tenía Alma Bendita Osvaldo Guayasamín y a él mismo, que subían, porque antes no había transporte para subir, subían a pie. Hasta ahora y nosotros con los baldes de agua. Con los baldes de agua para echarles. Fíjese que luego no había pues a quién echarle el agua. Echábamos a las personas que iban a la cantera a traer el material. y ellos, había unos camiones de madera. Entonces no tenían pues esas ventanas que hoy tienen vidrios ni nada. Se ponían un trapo a que no les... Trapo y todo, les bañábamos. Y era una forma de socializar, de compartir, de que haya esa brecha que en esa época era tan clasista, la ciudad de Quito y el Ecuador entero, hágame ¿no? Hágame el favor, la avenida 6 de diciembre era una sola, ¿cómo se llama por donde velaba? Una acequia. Una acequia muy grande y había chilcas alrededor. Una quebrada. Era una, era una acequia, no quebrada. Entonces le digo, todo esa bosques, habían casitas, y yo me acuerdo de las familias más, pero el señor doctor Benjamín Carrión, y nosotros vivíamos diagonal a él. Qué maravilla, todo eso. Qué privilegio, le digo, haberlo conocido y haber compartido. Tengo el gusto, de que ellas fueron mis amistades, y le digo lo que me hace sentir orgullosa, que es así como usted me mira, donde quiera, me conocen los nietos, Andresito Carrión, Francisco, Fernando, los chicos Payares, porque ellos fueron mis amigos de la niñez. ¿Y se acuerdan qué se comía en estas festividades de carnavales? Que comíamos, bueno, la verdad, en mi hogar no podemos decir mucho de comida porque éramos muy grandes de la familia. Entonces nosotros, lo que siempre se hacía, la sopita en la mañana, la sopita, nosotros en mi hogar no había un segundo. Había dos platitos de sopa y un vasito de chicha que se hacía. Mire, cuando ya fuimos a vivir en el Batán, la gente le quería mucho a mi madre porque era una madre hermosa. Una madre, como ella, le digo que verdaderamente, le llegaron a querer tanto todo eso, todo ese Batán, que todo era la conchita. Sembraban los guachos de maíz, pero le digo, el guacho de dónde a dónde, de la subida a Bellavista hasta el partidero a Tupac, eran los terrenos. Claro, esos eran y los las batanes. Dueñas de casa, y las dueñas de casa eran a la conchita que tiene tantos hijos. Estos dos guachos para usted, pero mire dos guachos a dónde iban a dar. ¿Qué eres? Y eso para era tanto agua también. Claro. Lo mismo, sembraban trigo, nos perdíamos en el trigo, y venían los dueños, hacían, y nosotros cogíamos el, digamos, lo que queda. Eso se llama, decían en el tiempo de mi madre, chukchir, vamos a chukchir. Claro, chukchir. Se cogía lo que sobraba de lo que ya cosechaba. Eso era nuestra mantención, cualquier cosa de esa, mi madre. Ella lavaba, planchaba, cocinaba, hacía colchones. Y por eso son ustedes así, el ejemplo de nuestros padres y nuestras madres. Y ustedes han hecho patria y están haciendo patria, construyendo, han pasado todos esos procesos. ¿Verdad, mi don Luis? Sí. Sí. Perdón que le interrumpa, le digo, yo quiero decirles una sola cosita, perdone que le interrumpa. Por supuesto, que encanto. Yo quiero que la juventud de ahora no se rinda. Eso. No se rinda, porque yo tengo hijos jóvenes y mi hijo viene, ay, qué cansancio, mami, ay. Le digo, mijito, esa es la vida, se compone de cansancio, se compone de alegrías, de tristezas. Hijito, le digo, ¿tú sabes cuántos años trabajé yo? Desde que yo era una criatura, desde los 7 años trabajo yo. Y toda la vida he estado pendiente de mi madre. Jamás me gasté un centavo y lo que yo ganaba, mamita. Qué bueno, y sigue tejiendo, tejiendo. Y hablando de la juventud, justamente no puedo dejar de mencionar mi solidaridad, mi apoyo con la juventud venezolana, que hoy justamente hace la marcha y festeja el Día de la Juventud. Los guambrimberos que festejen, no sé qué querrán festejar, lo que han hecho, ese atentado antipatriotas que son como los guarimbas, y que murieron más de 48 personas, pero no los guarimberos, fueron gente del chavismo que murió. Entonces también los medios de comunicación, todo distorsionan. En Venezuela, el terrorismo económico no es porque Maduro no quiere dar comida, simplemente porque hay una escasez de esos monopolios que obviamente acaparan todo y no dan. Por ejemplo, usted va a comprar a un supermercado. Normalmente usted, el pueblo, come diariamente en su dieta la leche, pero de pronto no hay leche, pero encuentra yogur, manjar. De pronto el pueblo venezolano está acostumbrado a su harina de maíz para hacer la arepa, pero hay pan, galletas, pero no hay la harina que consume el pueblo. Entonces esas son herramientas para desestabilizar, pero aunque crean muchos que el chavismo se va a caer, estés en por seguro que está más fortalecido que nunca. Y esta situación que están pasando los venezolanos, tenemos que ser solidarios, porque una Latinoamérica unida, esa patria grande, tenemos que construirla y no dejar que la derecha fascista quiera interrumpir todos esos procesos. No lo van a lograr. Bueno, el tiempo ha pasado, mi querido Luis Fernando, mi querida doña Consuelo Herrera, y también el gustísimo conversar con doña María Teresa, ¿no? Entonces, bueno, hagamos la invitación, reiterarles, esta es su casa, realmente para Muchas mí gracias. Es un placer contar con la presencia de estos transmisores de patrimonio que llevan ese patrimonio inmaterial, porque la artesanía es parte de ese patrimonio inmaterial, de nuestros procesos identitarios, los que mantienen una cultura y generan empleo en el Ecuador y en el mundo entero. Entonces, muchísimas gracias, este espacio está abierto y me gustaría seguir conociendo a todos esos adultos y adultas mayores, artistas ecuatorianos, artesanos que pertenecen a Manitos Traviesas. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje, mi don Luis Fernando, para ir ya cerrando el programa? Sí, muchas gracias. Un agradecimiento a usted y a la radio. Y la, nuevamente la invitación a la ciudadanía que está sintonizando la emisora para que acuda el día, estos dos días que faltan de ¿Cómo les ha ido en estos días? Bien, sí, estamos mueve, bien, ¿verdad? Sí, estamos vendiendo nuestro trabajo, gracias a Dios, sí. Así es, mi doña Conce, muchísimas gracias igual, por estar aquí. De igual manera, le hacen un gusto inmenso y que Dios le pague. No, a ustedes. Y que Dios le bendiga en su ardua labor de ser una comunicadora social excelente, 10 sobre 10. Ay, no, muchísimas gracias. Que Dios le siga bendiciendo y gracias por invitarnos, Liz. Muchísimas gracias y siempre viva Huyayay, nuestro Ecuador milenario, diverso y sobre todo con toda esta gente maravillosa. Siempre productivos, propositivos, solidarios y siempre defendamos lo que hemos alcanzado para llegar al suma causa o el buen vivir. Muchísimas gracias, mi querido Dani, que te vaya súper bien en tus tocadas, en tu programa de hoy esta tarde, y también gracias al Diego Salazar por la edición de todas las pastillas que se reproducen acá en este programa. Un abrazo, Calla Cama, siempre propositivos, con energía. Chao, chao.